hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Habrá que esperar una semana más para ver si acabamos terceros, porque parece que no nos gusta hacer los deberes. Hoy en un partido que teníamos que ganar, porque sí, era el Barcelona, se venían jugando la Liga y demás, pero era el partido en el que ganando pues te asegurabas el tercer puesto. Y oye, pues hay que intentarlo, ¿no? El último partido en el Calderón, buen ambiente supuestamente, el Calderón lleno, ¿no? Buen rival, muy buen rival, imposible mejor rival yo creo ahora mismo. Pero pues parece que no estamos mucho por la labor, como viene siendo normal últimamente. O sea, el Atleti está un poco desaparecido, un poco ya esperando a que llegue ese final de temporada, pero seguimos ahí pendientes. Ha habido un momento en el partido en el que los resultados pues nos daban nos aseguraban esa tercera plaza, pero no puedes jugar con los resultados de los otros partidos. Hay que jugar el tuyo y ganar el tuyo. Y yo creo que habiendo jugado un poquito mejor, no mejor, habiéndole puesto un poquito más de intensidad y de cabeza, que es lo que nos ha faltado mucho esta temporada, yo creo, sobre todo esta última mitad de temporada, pues hubiéramos podido conseguir algo más, porque el Barcelona, ¿qué quieres que te diga? Tampoco ha hecho mucho, nos ha metido un gol y poco más. Le hemos dejado, ¿no? le hemos entregado el partido, no le hemos puesto mucha oposición y al final pues se han hecho campeones de liga. En casa, les hemos devuelto el favor, por así decirlo, de la temporada pasada, pero todavía a nosotros nos queda jugar un partido muy importante en Granada el sábado que viene, en el que seguimos 3 puntos de ventaja sobre el Valencia, así que tenemos que como mínimo empatar en Granada para asegurarnos esa tercera plaza, a no ser que el Valencia pierda, obviamente, pero ya digo, no se puede contar con esas cosas. Vamos a hablar del partido de hoy. Hoy están con nosotros Fernando y Miguel. Fernando, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Pues decepcionante, como el último tramo de la temporada del equipo. Hemos llegado fundidos, no sé si físicamente, mentalmente o incluso ambas cosas, pero está siendo un final de temporada decepcionante. Es una pena porque se puede acabar tercero con mayor alegría y yo creo que vamos a acabar tercero sin esa alegría necesaria, porque nos está costando muchísimo estos últimos partidos. Hoy mismo yo creo que los jugadores en un momento dado estaban deseando empatar cuando el Valencia perdía, y al final entre el gol del Valencia y luego que apretó un poco el Barça, se nos ha metido el gol y ya no hemos podido ganar, porque es que prácticamente no hemos hecho nada en ataque. Con decir que la mejor ocasión la ha tenido Siqueira, pues casi está todo resumido, y el Barcelona sin hacer mucho ha ganado el partido. Y nosotros tenemos que esperar a la última jornada para entrar en la Champions, que muy mal se tiene que dar para no clasificarse como tercero, porque bastaría con un empate en Granada o bien que el Valencia no ganase a la Almería en su campo. Tanto la Granada como la Almería se juegan el descenso. Lo que no es ahora mismo es si al Granada le vale el empate, no creo, porque hay varios equipos implicados, pero si por una casualidad remota al Granada le valiese el empate, pues ya sabemos lo que iba a pasar. No, sí, la verdad que... A ver si termina esto ya, porque es que esto es un sí, suplicio. Sí, se está haciendo largo, ¿eh? Es un suplicio. Miguel, que has estado en el campo, cuéntanos, ¿cómo lo has visto en directo? Muy buenas, Jorge. Un saludo a Fernando y otro a la gente que nos escucha. Pues, como venía contando ya la semana pasada, el Atleti da la sensación como que lleva pidiendo la hora casi desde el partido de aquel del Celta que perdimos 2-0. Luego sí que ha estado salpicado por algún partido bastante bueno, como el del Madrid, que fue el siguiente, o alguno como el de la Real o el Almería en casa, pero vamos, que muy poquita cosa. El Atleti ya casi toda la temporada la hemos pasado como esperando algo, ¿no? Al principio teníamos la sensación de que estábamos encajando piezas, que estábamos aprendiendo a jugar de otra manera y estábamos todo el rato con la sensación de que ya llegaría la mejora, y ahora casi nos damos cuenta de que llevamos 10 partidos esperando que se acabe ya la temporada, porque entre que nos hemos visto que ya no podíamos pelear con los de arriba y que ahora pues se nos está haciendo larga porque el equipo tampoco juega bien y no creamos demasiado peligro, los partidos se hacen largos, pues eso, al final tenemos ganas casi hasta que se acabe la temporada. El partido de hoy ha sido un poco más de lo mismo. Como venís comentando, el Barcelona tampoco ha hecho nada del otro mundo. Pero es que el Atleti es muy difícil jugarle. O sea, por aquí he visto los últimos 4 años pasar equipos bastante grandes que parecía que se iban a comer el mundo, pasar por el Calderón y ver que salías de allí preguntándote que por qué ese equipo es tan grande, ¿no? Si realmente al Atleti no lo hacían ocasiones. O sea, al Atleti no es fácil jugarle, defiende bastante bien, pero... Pero bueno, sí que se ha visto que el Barcelona era superior, o sea, lo de Messi es estratosférico y ha vuelto a hacer un partido que sin hacer a lo mejor 2-3 goles, pero sí es que da igual, es como juega, es que da la sensación de que cuando le dan la bola es como si se abriera paso entre todo el mundo, se le echan encima 4 o 5 jugadores y se puede ir de cualquiera. Entonces, entre eso, el calor que hacía y tal, pues bueno, en fin, que ha sido un partido en el que parecía que los dos equipos tenían ganas de acabarlo cuanto antes y es como ha transcurrido el partido. El Atleti ha hecho muy poco peligro, ha tenido un par de Yargodín, ha salido bastante bien, pero después nada más. Ha hecho una buena parada Bravo al principio, luego un tiro de Siqueira que se ha envenenado al final, pero vamos, casi todas las importantes las ha tenido el Barcelona. Ahora ya, pues eso, con un punto que yo... visto lo visto, no lo veo tan fácil. Lo comentábamos cuando nos quedaban 3 partidos, que recuerdo que Fernando decía como que ¿cómo no lo vamos a conseguir? Tal, joder, pues fíjate, o sea, el es Almería que, se va a estar... Afortunadamente el Valencia estaba mal también, porque se ha dejado 2 empates. Sí, pues por eso te digo, o sea, es que yo no lo veía tan claro. Es que el Atleti ahora mismo... Es lo que os quería comentar un poco. Yo es que tengo la sensación de que no genera peligro, sobre todo, que no creamos peligro. O sea, no tenemos ocasiones como para haber hecho 2-3 goles en un partido. No creamos juego. Sí, no tenemos juego, pero tampoco... O sea, me refiero, estos años atrás, realmente los que creaban juego, básicamente son los mismos que tenemos ahora. La diferencia es que estos años atrás teníamos delanteros que cuando la cogían sabías que te la podían liar. O sea, teníamos a Falcao, que tú le tirabas un melón a lo mejor y sabías que te podía hacer un gol. O en su día Agüero, Forlán, yo qué sé, Diego Costa. Pero este año da la sensación de que aunque llegue el balón arriba, aunque tuviéramos ese juego, falta un delantero que tú veas que va a meter gol, que no lo va a fallar, que se va a inventar alguna jugada y lo va a meter. Entonces, si no tenemos eso... Es que vamos a jugar en un campo de un rival que es triste, puede ser Granada, pero se va a estar jugando la vida y hay que ganarles, o sacar un punto. Es que puede ser. Se está jugando la vida y lleva 3 victorias consecutivas. Sí, a estas cosas raras que pasan, que en las últimas jornadas da la casualidad que todos aquellos que llevan mucha suerte porque le ha tocado el Córdoba que estaba descendido, la Real que no se juega nada y el primer partido creo que era el Getafe que le pilló un poco dormido. Ha tenido suerte y ha encadenado 3 victorias y ahora estaba muerto y ahora está para salvarse. ¿Vosotros no tenéis la sensación de que es un poco raro siempre que en las últimas jornadas equipos que llevaban en toda la temporada 5 victorias de repente ganan 3 partidos seguidos? Sí, el Osasuna un año no te acuerdas que se salvó ganando al Madrid y al Barça porque sacaron los suplentes ambos equipos. En las últimas jornadas el calendario te puede beneficiar o perjudicar, depende con quién te toque, te puede venir de maravilla o puede ser una condena. Ya hay equipos que tienen esa suerte. Y a nosotros el calendario no es que haya sido, yo qué sé, que digas vaya calendario, quitando el partido del Barça, los demás han sido factibles. Sí, bien. O sea, ha sido, al fin y al cabo, mal trabajo nuestro, ¿no? Y por eso te digo que cuidado también con la próxima jornada, porque si bien es cierto que un empate nos vale, el Granada se está jugando la vida, porque además tenemos que acordarnos que el Almería tiene los 3 puntos estos pendientes, que bueno, es una vergüenza que se siga jugando a estas alturas sin saber realmente qué puntuación tiene un equipo, ¿no? Pero bueno, en fin, por estas cosas que tienen los tribunales que se retrasa todo muchísimo, pues fíjate, llegas a la última jornada y ni siquiera sabes cuántos puntos te hacen falta para salvarte. No, la verdad que estamos ya digo, muy, muy pendientes de qué hagan los demás, de los resultados ajenos y demás, cuando hubiese sido muy fácil hacer nosotros los deberes y... Pues haber ganado al Levante, claro. Haber ganado al Bilbao, hemos tenido muchas oportunidades. Sí, muchísimas. Es que hemos dejado de escapar muchísimos puntos. Y luego, pues eso, esperemos que no tengamos que pagarlo. Yo creo que no, vamos, soy optimista, quiero ser optimista. No, sí, yo también, pero digo que sería... Pienso que a lo mejor es que no va a hacer ni falta ni empatar, porque es que el Valencia también está bastante torpón, ¿eh? Porque hombre, ahí mismo juega, que se dejen. Juega contra el Almería empatar, y el Almería ha empatado con el Sevilla, ¿no? Y se, no ha perdido, creo, al final. Al final han perdido, iban empates. Sí. O han empatado a dos, no sé, vamos. Pero que se juega la vida el Almería, necesita ganar y esperar que pierdan los demás. O sea, que se juega más que el Granada. Porque sí, el Granada incluso perdiendo Granada puede está salvar. Ahora mismo salvado, me parece, ahora mismo. Sí, ahora mismo está salvado, o sea, que le podría valer incluso perdiendo. Pero el Almería necesita ganar sí o sí. No sé, bueno, yo creo que si ya no nos quedamos terceros, tenemos que jugar con eso. Va a ser un... O sea, es que, ya es que ese hagan lo que quieran, este partido, y que ganen y que ya está. Pero ya, es que sí, este partido, el del Granada, te lo dicen hace... Yo no te digo al principio de temporada, hace 4 o 5 meses que teníamos que jugar el último partido contra el Granada y que te lo juegas ahí lo que sea, porque en este momento pues nos estamos jugando la tercera plaza, pero ponte que te estás jugando ahí cualquier otra cosa. Es un partido que el Atleti... tienes que ganar. Sí, la Liga. Si hubiera sido... Necesitas ganar la Liga y el último partido, ¿dónde quieres jugar? Pues eso sería un buen sitio, vamos. Mm. Sí. O sea, que no habría que tener mucha preocupación, ¿no? No la pero tengo. Es que yo la creo preocupación que... es porque yo no sé vosotros, yo veo al equipo, no lo sé, si físico o mental, pero algo le pasa. Yo creo que es de las dos. Físico, no mucho, y mental, pero mental no porque... sino por... Yo creo que el hecho de no jugarte ningún título, el haber ganado lo que ganamos la temporada pasada y esta temporada llegar a las mismas alturas sin jugarte nada, porque ese tercer puesto, quieras que no, pues no es un título, no estás peleando, no es un tercer puesto al fin y al cabo, que además, si no lo consigues y quedas cuarto, tampoco es que este es el fin del mundo, ¿no? Entonces, eso, creas que no, yo creo que causa relajación en los jugadores, ¿no? Y viéndose ya como que no... Es que veo muchos jugadores, hoy por ejemplo, otra vez más, jugadores puntuales que están muy mal, que no tenía... O sea, yo no entiendo... Arda, Coque... Coque físicamente, yo creo que Coque está fundido. Y le pasa muchas veces, juega tanto que llega a finales de temporada fundido, ¿no? Y tendría partidos que descansar, de estos tontos, ¿no? Que no le cambias esos, claro, partidos, luego se van acumulando. Descanso, mira el Barcelona, coño, cómo ha hecho muchos cambios este año y han llegado como motos. Sí. Pero es que nos hace falta, ganando 2-0, cámbialos. Viendo al Barcelona y eso que no ha hecho mucho hoy, joder, cómo nos vendría un Rakitic, un jugador así a nosotros, ¿eh? Rakitic es el jugador justo, joder, que nos hacía falta es que esta temporada. Y además que es que lo hubiéramos, es un jugador que le podíamos haber traído si hubiese querido la directiva. Nos haría más falta a nosotros que al Barcelona, porque si a ellos le quitan a Rakitic, pues sacan a otro, vamos. Pero a nosotros nos hubiera venido de perlas. Joder. ¿Pero tú crees que lo hubiéramos podido traer si hubiéramos querido? Hombre, yo creo que a Rakitic le dicen... No, que antes de que se interesase el Barcelona. Antes, si te hubieras cerrado antes... El problema es que cuando dejas pasar el tiempo, pues viene otro. La temporada hubo un momento dado que estaba casi fichado, ¿eh? Sí, sí. Fue tremenda. La temporada del año pasado de Rakitic fue espectacular, vamos, para que lo fichara cualquiera. Y este año, bueno, no ha sido lo que fue el año pasado, pero también porque juega en un sistema bastante diferente de lo que juega en el Sevilla, pero ha hecho una temporada muy buena. El otro día, por ejemplo, en la eliminatoria de Champions hizo un partido muy bueno. O sea, que es un tío como el que... Se ha convertido en hombre de equipo, muy bueno. Sí, como es el interior que le vendría perfectamente al Atleti. Un tío con gol, que tenemos muy poco en segunda línea, con buen juego, recuerda... y que también te recuerda balones, ¿eh? Sí, sí. A mí me recuerda, salvando las distancias, que no son comparables, a Vizcaíno, un jugador de ese estilo de medio campo, sí, que parece que no sí hace nada, pero que está en todos los sitios, te mete goles, ayuda es, al equipo, es el pegamento, es regular, ¿no? Que te aguanta todo, sí, ¿no? Parece que lo echas en falta cuando no está. Tiene además buen balón parado, o sea, que tiene además una técnica tremenda. Pues, o sea, hombre, Rakitic no, pero ese corte es lo que necesitamos para la temporada que viene. Porque además hoy viendo sí partido de gente como Mario o Thiago, que tampoco está, Gaby, que tampoco... O sea, es que hay que hacer una limpieza, porque vamos tirando y es el donde se rompe el equipo. Y hoy otra vez se ha demostrado, es lo que decimos. No creamos ocasiones porque no hay juego y porque en temporadas anteriores, pues lo que decías, hemos tenido a Falcao, a Diego Costa, jugadores que se lo buscaban ellos solos. Esta temporada pues no la tenemos. Además ahora parece también que el jugador que podía hacer es un poco, que era Griezmann, ¿no? Que ha estado brillante en un buen tramo de esta temporada. pues ahora parece que también se ha contagiado de esa, ¿no? Ha bajado, de esa pasividad, ha bajado. O de esa, ¿no? Está así, esto lleva dos o tres partidos que no, no, no está, ¿no? Están todos, yo creo que están todos ya pensando en que termine esto. La eliminación de Madrid les hundió. Si hay alguien a quien no se puede achacar nada, esa Griezmann. No, no, que no, no, de los últimos partidos. Digo que para que hasta que él haya bajado el ritmo, ¿no? Quiere demuestra que el equipo está en general, está incluso a nivel defensivo, es que a nivel defensivo, que la defensa era nuestro baluarte, nuestro punto fuerte, hasta a nivel defensivo estamos fallones. Oblak ha tenido que sacar varias Oblak, o mismamente en el gol de Messi. Ha habido un barullo ahí que vale, que Messi, que sabes que cuánto te entra en el área, pero mucha desorganización cuando somos un equipo ahí muy organizado, ¿no? Y hemos estado perdiendo los papeles en defensa últimamente mucho, y es que está todo el equipo. Yo llevo semanas diciéndolo, que a ver si termina esto ya, y me parece que lo que piensan los jugadores es también lo mismo, ¿no? A ver si termina esto ya, nos tomamos unas vacaciones y volvemos con aire fresco y empezamos de cero. Las vacaciones, si ellos quieren tenerlas largas o cortas, depende de ellos. Es el cero cuarto. Como sean cuartos, mínimo te pueden quitar 2-3 semanas de vacaciones. Porque tendrías la eliminatoria previa el día, a lo mejor, 10-12 de agosto. Y eso sería empezar a entrenar a principio de julio. O sea que si ellos quieren tener vacaciones largas, ya saben lo que tienen que hacer. Sí, ¿no? Hombre, antes lo estábamos comentando a micro cerrado. Como nos toque, queramos que no, pero como nos toque jugar la previa, es un papelón porque para esas fechas el Atleti no va a estar cerrado ni de lejos. O sea, vamos a tener un equipo en cuadro, porque decíamos que va a ser un verano largo, pero va a ser un verano largo, bueno, a esperas de que pase con el tema ese de la sanción, que todavía obviamente no se sabe, pero si no hubiese sanción y demás, aquí se va a ir gente y no van a venir hasta muy tarde, como pasa siempre. Como pasa siempre. De todos los años. Claro. Y eso no va a cambiar. Y porque para que cambiase eso ya tendrían que estar ya hablándose en serio y apalabrándose, incluso firmándose jugadores. Y no se oye nada, no se ha visto nada. O sea, hoy se oye mucho ruido. Hoy se oye mucho. Papa de Roma, sí, pero oficial. O sea, los equipos serios a estas alturas de temporada ya están firmando jugadores. Sí, lo tienen ya a falta de caramelo, ya claro. De poner la guindilla. Y nosotros, pues no, y estamos necesitados. O sea, esta temporada, y muchas veces lo decimos, sí. No nos gusta cambiar, a mí no me gusta cambiar por cambiar, y eso de que trajeran 10 jugadores por temporada y demás, pero es que esta temporada hay que cambiar porque hay jugadores que tienen que salir. Necesitamos varios puestos, el lateral izquierdo, dos medios centros, uno o dos delanteros. Sí. También es que estamos en casi todos. Vendría bien otro mediocampista con llegada. Lo único que tenemos cubierto es la portería. La portería, ahí está muy bien. Y los centrales. Los centrales. Y el lateral derecho también. Bueno, los centrales esperando en función de qué pase si no vendemos a Miranda y al De Weir, el que es posible que se venderan a los dos. Pero si vendemos a los dos, ¿cómo no vamos a vender a Miranda ya? Pues, refiero a que se vendan a los dos. Porque al del Weir le parece que quiere quedarse en Inglaterra. Sí, pero tenemos ahí a Velázquez, que ha hecho una buena temporada en el Getafe. O sea, en ese sentido, a mí la posición que menos me preocupa es la de central, porque sí, la Leti la tiene bien cubierta y además central, ahora decían que... Central, y lateral derecho. Pero decían resto... que se habían fijado también en un central, no sé si argentino o uruguayo, también muy joven, para traerlo. Será uruguayo, porque ya que estamos, ¿no? Sí. No sé cuántos vamos a tener en el equipo. Ya te digo, centrales. Es que es la posición que más cubierta tenemos y es parece lo que en lo que más hincapié ponemos para hacer todavía nuevos fichajes. Sí. Ya te digo que lo que está claro es que nos hace falta un jugador en el centro del campo que sea de muy, uno, muy completo. Uno o dos. O sea, dos. No, dos. Sí, ya sé que nos hacen falta dos. Me refiero que lo que nos hace uno falta... Uno muy bueno, pero vamos, yo me conformaría con uno muy bueno. Eso es. Y luego un delantero arriba que te garantice 25 o 30 goles en una temporada. O sea, necesitamos un tío mira, que no hace falta ni siquiera que Costa, sea Diego Costa. No, ni siquiera uno que te baje a hacer las jugadas desde abajo. O sea, un tío que te garantice goles. O sea, un tío que lo tengas arriba, le puedes dar la bola y que sepas que va a ser gol. Porque es que, pero Torres, de esos hay pocos, ¿eh? Es que lo dejamos marchar al que teníamos. Ya. Esos son difíciles. Dejó marchar a todos, porque de esos hemos tenido unos pocos y hemos dejado marchar a todos. Sí. Y yo lo estaba pensando ahí mientras veía el partido. Torres, que es de lo más voluntarioso que hay y que de hecho ha hecho ahora algunos partidos que nos ha servido muy bien, no nos sirve como primer delantero. Así es que falla muchos controles y luego genera en general poco peligro. O sea, tienes la sensación de que si le llega un mano a mano... Hombre, está claro. No es de estos jugadores que ponga la mano en el fuego porque lo va a meter, ¿sabes? Y eso claro, es lo que nos hace falta. Claro, nos hace es falta que es lo que te iba a decir, que Torres vino de tercer delantero y se ha ganado ahora casi el segundo porque Mandzukic no está bien, pero en circunstancias normales teníamos que tener un delantero que tuviera que estar siempre por delante de Torres, ¿no? Torres que fuese un revulsivo, un recambio, pero un delantero que te garantice que en principio era Mandzukic y no ha salido, ¿no? Y no tenemos. Pero es difícil y se están saliendo muchos nombres que espero, yo espero que muchos de ellos no sean ciertos, ¿no? Y no lo no son. No sé cuáles has oído. Ha salido Jonatas. Jonatas. El jugador del Elche. Bueno, a mí, cuidado, Jonatas. Ese puede ser. Ha metido 15 goles en el Elche, pero sí, tampoco le vamos a decir. Diego Costa que en potencia, ¿no? Como... Claro, no puede venir de tercer delantero también. Puede salir bien, pero no es una apuesta, digamos, segura. No. Es una incógnita. Exacto. Pero también es barato. O sea, claro, sería sí, el típico delantero. Eso es importante. Sería el típico delantero. Como tercer delantero nos valdría. El problema está en que de tercer delantero, mientras esté Torres, claro, en principio ya tenemos. Claro. Entonces, es que si fichas uno, no puedes fichar a Jonatas para tenerlo de primer delantero. O sea, claro, lo que decíais, si lo que quieres es fichar a uno que sea tu número uno, pues vas a tener que gastarte seguramente la mayor cantidad de pasta que nos tengamos que gastar en el equipo, no la vamos a tener que gastar ahí. En un tío que, pues eso, lo que decíamos, que te meta 25 goles. Sí, lo que pasa es que esos cuestan y como luego los vendemos a precio de saldo, pues habrá que... En fin, bueno, vamos a volver un momento al partido antes de, pero lo vamos a cerrar rápidamente. Quiero hacerle unas preguntas a Miguel, que está en el campo, que lo comentábamos pregunta. Pues adelante. Por ejemplo, en la tele a veces se engaña bastante. ¿El ambiente del partido cómo ha sido? ¿Muy animado? ¿Poca animación? ¿Pasividad de la afición? No, ¿ha habido muchos ánimos? En general, poquito. Mira, antes de empezar el partido la gente estaba cantando bastante y como con ganas de que empezara. Y además como el Atleti ha empezado bien, los primeros minutos ha estado muy bien. Lo que pasa es que luego, entre que el partido se ha dormido un poco y el calor que hacía un calor tremendo en el campo y ha sido un día, bueno, de achicharras, además, hasta la segunda parte, digamos que nos ha ocultado el sol, por lo menos en la zona donde yo estaba, y nos ha estado pegando en la cabeza toda la primera parte. O sea que, bueno, yo creo que eso, a partir del minuto 10-15 la gente se ha ido apagando un poquito más y como tampoco ha acompañado mucho el juego, realmente en ningún momento la gente ha vuelto a estar muy metida, como en los grandes partidos que no paran de cantar y tal, los primeros 5-10 minutos, el resto nada. En el tema de al final del partido... ¿Se ha felicitado al campeón? ¿Se ha ido la gente rápido? ¿Cómo han actuado? Bueno, esto siempre hay de todo, ¿eh? Hay gente que a falta de 5 o 10 minutos para el final ya se está pirando, pero normal, para sacar el coche de ahí, porque luego es imposible. Ya sí, conocemos era un poco el día cómo de San es la Isidro zona, encima, claro. Sí, no, es imposible si no, pero sí que hay gente que se ha quedado. Yo siempre estoy en el campo con un casco puesto para escuchar lo que dicen en la radio, pues se dicen muchas mentiras, y decían que el Atleti se ha quedado, bueno, que la afición se ha quedado para aplaudir al Barcelona. Bueno, o sea, que habría alguno que seguro que ha aplaudido al Barcelona, estoy seguro. Yo lo que he escuchado mayoritariamente es que la gente ha cantado Atleti, Atleti y orgullosos de nuestros jugadores. Eso sí que no, yo lo que, sí que se he visto oído es mayoritariamente... Cuando han quitado Iniesta, ¿no? Ahí sí que se ha notado, sí. Eso sí. No, sí, ahí ha aplaudido casi todo el mundo, eso seguro. Lo único, lo que te he comentado antes, es que había mucho seguidor del Barça, no solamente metido en la zona especialmente dedicada para los visitantes, sino que había mucha gente por todo el estadio. Cuando el Barcelona ha metido un gol, el gol lo ha celebrado... Pues como del segundo anfiteatro, que es donde estoy yo, pues en el lateral se ha levantado, no sé cuánta gente sería, lo menos 100 personas a celebrarlo. O sea, que eso es gente que al fin y al cabo luego hace ruido. Lo tienes por todo el estadio, entonces seguramente si lo que se está es captando audio, es posible que se recoja que mucha gente se acaba aplaudiendo, pero vamos, ya te digo que había muchos seguidores del Barcelona, y eso por supuesto, ya te digo, sin quitar que haya gente del Atleti que seguro que se acaba aplaudiendo. Igual que ellos nos aplaudieron el año pasado, por cierto, al ganar la Liga en el Camp Nou. Y no ha habido ningún problema de público de que hubiera gente mezclada del Barça, del Atleti, nada, ¿no? No, vamos, y de hecho se han oído menos cánticos ofensivos que otros años. Sí, lo del Puba, sí, eso, ¿no? Sí, vamos, se ha cantado el típico que viva España, como pasa siempre que jugamos contra algún equipo catalán o sí, algún equipo del País Vasco. Sí, pero sin insultar a una comunidad autónoma, vamos. O sea, que hoy han estado bastante bien, para lo que hemos visto otros años. O sea, que ha sido el reflejo de la afición, es casi el reflejo del equipo. Sí, pues eso, y el reflejo del partido, que ha sido un partido así como un poco insulso, ¿no? Y a lo mejor, vete a saber, igual si la gente se hubiera metido más, a veces eso se transmite un poco al equipo, porque al equipo daba la sensación que con el 0-1 el Barcelona ha llegado a un momento en el que ha empezado a, no te iba a tener miedo, pero sí un poco aguantar la bola, perder tiempo, y ahí al Atleti a lo mejor se hubiera empujado, ¿por qué no? Podría haberse llevado algo. Pero ya te digo, entre que el partido estaba así, que más o menos lo tenemos asegurado y el calor que hacía, yo creo que todo el mundo ha estado pues como a otra cosa, ¿sabes? Como casi como la temporada, así como dices tú, deseando que se acabe y irse a casa, sí. A mí me da pena siempre que pongan estos partidos a final de temporada, ¿eh? No, yo no soy nada partidario de que los partidos grandes estén justo al final. Porque sí, te puede pasar eso. Imagínate, claro, que la liga llega ya resuelta hace 5 partidos. Coño, pues nada, te estás, claro, perdiendo el Atleti Barça. Sí. Toda la emoción que tiene te la están quitando y es una pena. Que sí, que el ambiente siempre va a ser bueno en un partido como estos y el estadio casi siempre va a estar lleno y más si hace bueno. Pero te están quitando un poco la emoción, ¿no? Bueno, por otro lado, antes de que sigas adelante, se me había olvidado felicitar al Barcelona, obviamente, como ya se ha hecho, porque ha ganado la liga merecidamente. Nos hubiera gustado estar ahí peleando, ¿no?, que este partido pues hubiese sido como el del año pasado. ¿Cuántos puntos nos han sacado? Yo ya he perdido la cuenta. Pues muchos. No sé, pero muchos. Demasiado. Hace 14, ya tiempo 15, que, ¿no? Es que hace tiempo que dejamos de mirar ya para arriba, por desgracia. Sí. Estamos bueno, mirando dejamos de mirar hacia arriba, yo creo, desde que el Cholo dijo que los rivales eran Valencia y Sevilla, ¿no? Ahí ya empezó la decadencia. Por cierto, es que hoy lo ha vuelto a comentar en la sala de prensa, no sé si lo habéis oído. Ha dicho que sí, ¿verdad? Que bueno, que estábamos 3 puntos por encima del Valencia y que esa que era nuestra liga, bueno, pues objetivo, que él lo hubiera firmado al principio de temporada, llegar a esta situación. Yo no sé cómo puede decir eso. Yo no, ¿por qué firmas llegar a ser tercero? Se firmará llegar a ser primero. Os lo dije en su día, a mí me parece que esto es como una medida de presión que tiene la directiva. No, yo lo vi. Pues hasta aquí os lo puedo llevar. Yo lo he visto que esto del tercero no empezó a decirlo hasta. Yo creo que fue a mediados de liga. Por enero, diciembre. Que no, cuando se dio cuenta de que los cambios que habíamos hecho, de que. Sabía que habíamos perdido calidad con la marcha de los jugadores, pero. Él se lo tomó como un reto, el Cholo. Dijo que esto era un reto, que quería hacer cosas diferentes, ¿no? Quería jugar un poco diferente, que fue lo que se intentó con la llegada de Mandzukic y jugando más a tener más el balón, a jugar un poco más el balón y tal. Pero llegó un momento en el que se dio cuenta de que no era posible, de que con los mimbres que tenía, pues no se podía. Y ahí fue cuando empezó a soltar esto de pelear con Sevilla y Valencia. Que fue, sí, por diciembre, enero. Y bueno, y al final, pues. Pues tanto va el cántaro a la fuente, ¿no? Y tanto lo ha dicho que así ha sido, ¿no? Así también lo que pasa es que claro, cumple los objetivos, que también es otra cosa, ¿no? También por ahí pueden ir los tiros, ¿no? En el sentido de que ves que no vas a llegar y te bajas los objetivos, porque obviamente siendo campeón de liga, lo dijimos al principio de la temporada, si has sido campeón de liga, el objetivo tiene que ser revalidar el título. No puedes bajarte los objetivos. Sobre todo además porque se supone que habiendo sido campeón de liga, finalista de Champions y demás, te ha entrado dinero, tienes, ¿no? Tienes que tener más poder económico. Se supone que tendrías mejor equipo. Claro. Entonces no pero puedes bajarte los objetivos. Pero es que en este caso tenemos peor equipo. Sí, pero bueno. Es que debe ser uno de los pocos casos en la historia del fútbol que un equipo campeón tiene peor equipo al año siguiente. probablemente. Pero digo, esto lo haremos balance, no la semana que viene, pero en un par de semanas de que termine la liga, y será un balance sobre estas cosas, ¿no? Pero volviendo al partido, quería leer un comentario de nuestro oyente barra colaborador por mail, Néstor, que nos cuenta: ¡puf! ¡Qué horror de partido! Nos han superado totalmente. Menuda manera de complicarnos la vida para la tercera posición. Espero que sea el último partido para Mario Suárez en el Calderón. Este señor se dedica a desearle suerte al Trampas de baloncesto y pasa del Atleti. Tienen los jugadores unas ganas de vacaciones exageradas. Bueno, pues más o menos, ¿no? Lo que yo creo que todo el mundo, sí, incluso los jugadores, piensa, ¿no? A ver si termina esto ya. Y lo de Mario Suárez, bueno, pues no, ya digo, a mí ya hace mucho tiempo que no me importaría que se fuese, pero... Pero que se vaya bien y que venga gente, claro. Tengo yo otro comentario, dos comentarios de oyentes, uno de JM1976, que ha estado en directo en el partido, que y me ha comentado que ve al equipo sin pulmones y sin calidad y que solo juegan a base de arreones. Y apunta también que lo triste ha sido que el mejor del equipo ha sido Siqueira. Pues sí. Eso, pues a ti te tiene que doler eso, ¿no, Fernando? No, me alegra, me hace... Es un cachondeo. Casi me tengo al final, macho. Sí, sí. Yo estaba viendo el partido con mi padre, que es del Barça, y claro, quería que ganara la liga ellos. Y dicen, joder, me quitar la liga con un gol de Siqueira y es para retirarse. Total. Vamos. Y luego tengo otro comentario que también me he hecho, a ver si lo encuentro. Gente que ha ido al campo, a ver si ahora no lo encuentro. A ver, seguir hablando y ahora lo busco. Bueno, pues nada, no, decir que eso, que la gente está toda de acuerdo, y yo creo que es eso, que hasta los mismos jugadores, que están ya todos ya más pendientes de que termine esto, pero claro, que si lo hubieran finiquitado ya, si hubiéramos hecho un poco los deberes, ahora ya podrían estarse a la Bartola de verdad sin tener que jugarse nada, cuando ahora, si te estás a la Bartola pensando como la semana que viene, esperemos que no, pero como la semana que viene no salgan las cosas bien... Ahí, aquí puede... Bueno, ¿qué coño? Si es que aquí nunca pasa nada. Es que en el Atleti el problema que hay es que no pasa nada. Es que si ahora se sienta... 14 años sin hacer nada, claro, y no pasó nada, claro. Por quedarse cuarto no va a pasar nada. Nada. Es que clasificará la temporada de exitosa porque estamos en Champions, supuestamente, porque tienes que jugar la previa si acabas cuartos. Pero aquí paz y después gloria. O sea, es que esto es lo que pasa aquí. Y es lo que decía... O sea, es a lo que vuelvo a lo de antes, ¿no? Lo de las exigencias, lo de el ser campeón. Hay mucha gente cuando decía yo esto al principio de temporada, ¿no? Que el objetivo tiene que ser campeones. No, pero es que no puede ser porque lo hemos conseguido la temporada pasada. Bueno, pero si lo has conseguido es que puedes. O sea, si has conseguido ganar una liga es porque se puede. Si se puede, no puede bajarte los objetivos. Y eso es lo que nos venden muchas veces, nos venden la directiva que no, es que no tenemos no podemos competir económicamente con el Madrid y Barcelona. Bueno, pues la habéis cagado porque habéis traído a un señor que os ha demostrado que haciendo el trabajo bien, aunque no tengas dinero, se pueden conseguir los objetivos. Pero claro, si luego, aparte de eso, vienes y encima vas jodiendo por detrás, porque es lo que le han hecho a Cholo, vas vendiendo a los jugadores cuando... Es que no puede ser, o sea... Una cosa es que vayas contra los elementos que son los dos de arriba con el presupuesto que tiene, y otra cosa es que vayas contra los elementos y contra tu propia gente que te esté jodiendo desde dentro como han hecho en el club desde hace muchos años. Una cosa, perdona, Jorge, por poner un poquillo de... a ver, yo lo que dices tú estoy totalmente de acuerdo. Lo único que es verdad que... Siempre se intenta quitarle importancia al tema del presupuesto y tal. Y es verdad que el Cholo ha demostrado que con esfuerzo, haciendo las cosas bien, siendo un equipo ordenado y tal, puedes plantar cara. Pero también es cierto que eso no es un asunto poco importante. O sea, si que hay jugadores mejores que otros, lo sabemos todos. Y que los jugadores buenos, lo que hablábamos antes del gol, eso se paga y eso se considera al fin y al cabo con pasta. Si el equipo tiene poca y además se ve obligado a vender, como estábamos hablando este año, o bueno, no se ve obligado a vender, pero venden... Ese es el problema. Es verdad, claro, o sea, realmente podemos pedírselo, sí, podemos pedírselo, que vuelva a hacerlo el año que ha pasado y que tiene que ser el objetivo, estoy de acuerdo, pero es verdad que se tiene que considerar que lo del año pasado es la excepción, o sea, el Atleti ahora mismo... Sí, pero y, aunque sí, no se hubiese ganado... Cuando tienes una cosa buena que funciona, se continúa. Lo que no puedes hacer es tener una cosa buena que funciona y desmontarla. Sí, porque en sí. Eso estamos totalmente de acuerdo. Y eso sí, fue lo que pasó, porque sí. Además, yo ya lo dije, el año pasado, el éxito del año pasado vino por el éxito del año anterior en el que no se desmontó el equipo. El equipo de la temporada anterior, de hace dos temporadas a la temporada pasada, solo se le añadieron un par de retoques y era el mismo Falcao, equipo. Si acaso, ¿no? Se fue Falcao y vino sí. Villa o algo así, ¿no? Sí, sí, exacto. Y luego en Navidad vinieron Diego y Sosa. Sí. Sí, pero Diego era como del equipo. Porque pero había el estado, resto, el bloque entero se mantuvo. Entonces, era esa continuidad de una cosa que había funcionado y seguías, y eso que te quitaron a un jugador muy importante, pero seguías teniendo un bloque y tenías una idea, un estilo. Tal. Entonces, llegamos ahora y como se han hecho las cosas bien, pues se venden estos jugadores y se espera que el Cholo haga milagros otra vez. Y de ahí por ahí también viene eso de que el Cholo cambiase los objetivos, porque se ha dado cuenta de que milagros a veces te salen, pero otras veces no. Y es que ahí es cuando yo empiezo a valorar si la liga de la temporada pasada fue un milagro o fue que se hicieron las cosas muy bien en el plano deportivo. Que el Cholo se hizo las cosas muy bien, hizo un bloque, venía con un bloque por dos temporadas muy bueno. Y era eso, era un bloque y se jugaba y remábamos todos hacia el mismo sí, lado. Fue la culminación de 2-3 años del sí. mismo equipo. Y ahora, por ejemplo, esta temporada, en ese bloque se han visto muchas grietas, ¿no? Aparte de que no se juega lo mismo y demás, pero ya no es ese bloque, ¿no? Por ejemplo, con el tema este de Mandzukic y demás, ¿no? Ahí ha habido... Eso polémica. El año pasado no se daba. El año pasado no tenía nadie que tuviera... No. O Mario Suárez también ha salido largando. Mario Suárez. El Cebolla también salió largando. Incluso Saúl, sin culparle, sí, pero Saúl también. Sí, diciendo que quería más minutos. Esas cosas no pueden ser. Cuando las cosas van mal siempre es más fácil hacer ruido. Hablar, ¿sabes? Porque, claro. Porque claro, pues tienes la sensación que como la gente va a estar enfadada, es más fácil que estén con tu causa que cuando todo va bien. Porque cuando todo va bien, sabes que si tú te quejas, vas a ser el único que se va a quejar. Sin embargo, cuando las cosas van mal, todo el mundo se apunta al carro. Entonces, si tú lo que quieres es reivindicar algo, es más fácil que te sigan cuando las cosas van mal, porque la gente siempre se va a apuntar a dar más palos, que cuando las cosas van bien. Y además hacen más ruido. Entonces, es verdad que hay más gente que se ha quejado y son un poco también oportunistas de hacerlo ahora. Porque lo que decís, seguramente si la circunstancia fuera la del año pasado, a lo mejor no lo hubieran hecho. Yo creo que hasta este verano el Cholo va a tomar los mandos de la nave en todo el club de fichajes. Ojalá. Ojalá. Y si no lo toma, y si no le dejan, yo creo que se puede ir. Porque no le van a hacer la 3-14 que le han hecho este verano. Yo creo que está muy escamado ya. Te iba a decir que si realmente se va porque la directiva le haya hecho alguna jugada o porque no le hayan dado todo el poder que le había pedido, lo que fuera, que la gente mataba a la directiva. Pero es que claro, es lo que decís, hemos visto aquí durante 14 años... Lo venderán de tal manera... Exacto. O sea, hemos visto durante 14 años que aquí se ha hecho de todo y al final la gente no ha hecho nada, porque la gente lo que quiere es... ir al fútbol, ir a ver un partido, irse a casa y bueno, pues si le mangan, pues que le manguen, ¿qué se le va a hacer? Está siempre la frasecita esta que tanto me jode de los medios de comunicación de ya, pero es que son los que tienen, ellos son los propietarios del club, ¿qué van a hacer? Nos ha jodido, macho. Además de que es una apropiación indebida, como ya, en fin, este tema ya lo sabemos. O sea, ahora encima les vamos a tener que dar las gracias, ¿por qué? Eso es lo que esperan. Eso es lo que esperan, que encima le demos las gracias, pero de verdad pues que... Yo creo eso, ¿eh? Este año el Cholo pues va a plantarse en la mesa ahí de negociación y se va a decir aquí, el que manda soy yo. A ver si... Claro, no va a pedir imposibles, no va a pedir, yo qué sé, tráeme a Abramovich, pues claro, le van a decir, es imposible, pero él va a tener una lista de jugadores y va a decir, yo quiero estos, y si están dentro de las opciones del club, lo tienen que venir, ya está. ¿Qué le tienen que hacer caso? Pero... que si no le hacen caso al Cholo, ¿a quién van a hacer caso? Es que también te digo una cosa, es que eso es lo que tendría que ser el funcionamiento normal de cualquier equipo. O sea, al fin y al cabo... Y más cuando el entrenador está haciéndolo también, porque si tienes un entrenador tipo Manzano, pues, este tonto aquí no va a venir a decir nada, pero si tienes un hombre como el Cholo, no hay duda. No, pero, o sea, incluso con un entrenador como Manzano, vamos a ver. O sea, ¿tú cómo le vas a traer a un entrenador jugadores que él no quiere? y que no va a poner. No, más que no quiere es que le traigas los que quieren segundo, tercer, cuarto grado. A lo mejor los quiere, pero como opción tercera o cuarta, que es diferente también. No sé, vamos, porque por Manchukis a lo mejor Manchukis lo quería como primera opción, nunca lo vamos a saber. No, pero por ejemplo, el asunto de Cherchi, Cherchi vino y eso fue decisión de quién, de la directiva, pues no lo sabemos. No lo vamos a saber. Si lo que está claro es que parece, al menos desde fuera, que no debió ser una decisión del Cholo, porque Cherchi nunca le llegó a entrar por el ojo, vamos, se vio. Nunca en ningún momento llegó a ser ni titular. Mira, el Cholo, siempre decimos que para entrar, que cuando un jugador viene nuevo, para entrar en sus esquemas le hacen falta muchos partidos, pero eso no es verdad, porque hemos visto jugadores recién llegados que empiezan a jugar desde el principio, acordados de Diego, aunque me vais a decir que Diego ya lo conocía. Bueno, pues a Sosa. Sosa también cuando llegó empezó a jugar casi enseguida. ¿No? O sea, hay jugadores que le gustan desde el principio y empiezan a jugar enseguida, y Cherchi se vio que no. No. Entonces, pues ya te digo. Que se estaba gordo, que se había llegado tarde, que se había indisciplinado, y al final, nada. Pues entre eso y luego los chanchullos que tendrá la directiva con asuntos como el de Raúl Jiménez. Más que los que les trajeron, yo creo que lo que no estaba de acuerdo es los que se fueron, más que los que trajeron. Hombre, eso seguro que no estaba de acuerdo. Claro. ¿Cómo va a estar de acuerdo que se vaya Diego Costa, Felipe Luis? Vale, Courtois casi había pocas opciones, pero Felipe y Courtois, es que si le preguntan al Cholo, está claro que les hubiera dicho que sigan. Claro. ¿A quién del Atleti va a decir que se bañan eso? Así es que... En fin. Bueno, que nos hemos ido del partido. Vamos a terminarlo, hacer lo mejor y lo peor. Tengo el comentario aquí este de un oyente, Ancho 12 Cubeiro, que es un lector... De la página web de nuestro podcast y que nos oye a menudo, que considera que por desgracia a esta liga le queda una jornada. No por desgracia, sino que es lo mejor para nosotros, porque estamos empanados totalmente, nos falta fe y es una pena los últimos resultados del equipo. Yo creo que es la dinámica general de todos, ¿eh? Sí, lo decimos, lo repetimos, lo hemos dicho, lo llevamos diciendo semanas, esto ya está terminado. Pero hay que dar el último esfuerzo, ¿no? Y no lo dan y pasan semanas y seguimos sin darlo. Y bueno, ahora habrá que ver. En fin, vamos con lo mejor y lo peor. Empezamos por Miguel. Miguel. Pues a ver, lo mejor casi me quedo con Oblak, un partido más que ha tenido ocasiones contaditas, pero las que ha tenido lo ha hecho bien. Y luego también con Godín. Que yo creo que creo que he leído antes que hemos hecho como 3 o 4 tiros entre palos y 2 han sido de Godín. Joder, es curioso, ¿no? Que al final el defensa central sea el que más tire, ¿no? Sí, así. Luego una ocasión de Jiménez, un cabezazo y el tiro de Siqueira. Sí, es que tiene huevos, ¿eh? Yo creo que Griezmann no ha tirado por... Torres ha medio tirado una vez un tirito blandito a las manos del portero, Griezmann nada y los demás nada. Sí. Y por ahí también un poco lo peor, que el poco peligro, ¿no?, que llevamos y el poco juego. Ya lo veníamos denunciando varios partidos, pero ya digo, es poco peligro. Luego Griezmann ha estado salvando un poco los muebles del equipo durante un par de meses, pero ahora que ha bajado se vuelve a ver que nos falta mucha dinamita arriba, nos falta velocidad y eso, y además jugadores que lleven la pelota ahí arriba. Así que un partido más, lo peor vuelve a ser la falta de dinamita del equipo. Fernando. Pues hoy voy a hacer una excepción. Lo mejor del partido es Siqueira. Esto está grabado, ¿eh? Vivir para vos. Sí. Ha estado bien, realmente. Y últimamente está siendo de los más destacados. No sé si es que en la dinámica del equipo, cuando jugamos todos a un nivel flojo, se nota más, pero está bien, ya ha estado bien. No ha cometido casi ningún fallo en defensa, que es raro, y ha estado a punto de meter un gol. O sea que imagínate, para decir que el mejor es Siqueira. Y lo peor... Sí, yo creo que sí. Y lo peor, la nulidad de creación de juego de Atleti. Nos cuesta, Dios y un mundo, crear ocasiones de gol. Y es un poco triste ya lo del saque de banda, de que ya desde cualquier lado lo sacamos al área como desesperados. Ya llega un momento y dices, joder, parecemos un equipo de la liga inglesa mediocre, de que ya intenta bombear los balones. Una cosa es que sea un recurso y otra cosa es que sea casi la única opción, balones colgados. Pero yo creo ya este tema es imposible de solucionar este año, ya está asumido. No, yo coincido en lo peor, ¿no? Lo peor para mí es eso, el no generar, no jugamos. Llevamos muchísimo tiempo sin jugar. Ya lo digo, yo lo dije el otro día, para mí, desde el 4-0 al Trampas en el Calderón, el Atleti se ha diluido, hemos bajado la marcha, no hay juego, no hay incluso esa presión, o cuando se hace mucha presión sin sentido, y cuando tenemos el balón es que no sabemos qué hacer con él, es que no llegamos, si llegamos arriba muchas veces es más por deméritos del rival que por méritos nuestros, y ocasiones pocas, y además eso, como no es un juego fluido, pues las ocasiones que se generan son malas, no son ocasiones claras. Entonces el equipo está muy mal, está sin ideas, está cansado, yo creo. El equipo en general, ya no los jugadores, el equipo está cansado físicamente, anímicamente, es un equipo que necesita una inyección de todo, ¿no? Y a ver si ahora en pretemporada, y sobre todo yo creo que a lo mejor con jugadores nuevos, jugadores frescos, jugadores jóvenes también, que yo creo que necesitamos también, que está muy bien muchas veces eso de tener jugadores veteranos y demás, pero estamos llegando a un punto en que jugadores veteranos que te arrastran mucho, ¿no? Yo creo que jugadores jóvenes que con potencia, con frescura, nos van a venir bien. Pero nos falta juego. Y hoy se ha visto otra vez más. Y lo mejor, pues poca cosa. Lo mejor quizás que me estoy quedando de estos últimos partidos, y ya hace bastante, pero lo sigo confirmando, es que dentro de todo esto hemos ganado un portero, ¿no? Yo creo que Oblak cada día está mejor. Hoy otra vez ha hecho un muy buen partido. Y pese a que los resultados no están siendo bien y está concediendo goles, pero se ha demostrado que... No, pocos goles. ¿Eh? Sí, en casa llevaba 4 partidos sin encajar un gol. Mm. Hoy le han metido el primero y fallos, es que no ningún... Está, o sea, muy bien. Vamos, digo, se ha demostrado que junto a Griezmann han sido los dos mejores fichajes de la temporada. Han sido los dos fichajes, seguro. Que han funcionado, los demás, por desgracia, no han funcionado. Ya haremos un análisis de los fichajes. Algunos estarán inclasificables. Sí, porque sí, Cani, los que no están. Cani y Ansaldi existen. Cani, yo creo que cuando vino al Atleti compartió piso con Ansaldi. Sí, con la carencia de juego que tenemos en el medio campo, ¿no podíamos sacar algún día a Cani? A lo mejor sale y lo hace bien, yo qué sé. Si no damos un pie con bola en el medio campo, Cani es un tío que lleva en primera 10 años en un equipo potente. Ya, que no es que, uno que digas, ha venido de Logroñés, que es un tío con entidad. ¿Para qué vino? Lo he pensado hoy, ¿eh? Para que el Cholo, es que ya te digo, lo estaba pensando durante el partido, para que ponga tres media puntas o tres interiores o algo así, y dos delanteros, que eso en situaciones en las que vas perdiendo no serían tan raras. O sea, eso pasa una vez de cada, pues como el Cometa Halley, o sea, sí, pasa una vez cada mucho tiempo. Lo recuerdo, mira, en el partido en el que nos eliminaron, ¿cuál fue? Hace 2 temporadas, en la UEFA, en el Calderón, en el partido aquel, con el Rubin Kazan. En ese partido recuerdo que la acabamos con todo lo que teníamos arriba. Sí, y yo no he vuelto a tener esa sensación. Sí, hasta con Asenjo, sí. No he vuelto a tener esa sensación desde entonces. Desde que dice, joder, es que ya el Atleti no puede meter nada más. O sea, todo lo que tiene lo tiene arriba. Y es eso, pues Cani, que es un tío que lo hemos hablado en muchos programas, que te puede dar un recurso, ¿no? Una solución en tres cuartos, pero es que es muy raro que el Cholo en esa posición te junte tres así. Siempre que juega alguno de ellos es Coque y lo tira más atrás. O sea, cuando solamente hay un medio centro, digamos, puro, y se da la situación, por ejemplo, que están Coque, Arda y otro, a Coque lo tira más atrás. O sea que... Y es una pena, joder, porque ya te digo, un jugador como este podía habernos servido en partidos, aunque sea como hoy, o en otros en los que hemos dicho que si hubiéramos tenido un poquito más la pelota, a lo mejor nos hubiera ido mejor, pero bueno. Yo creo que a lo mejor todo esto que se está viendo lo estarán viendo ellos en la parte técnica y espero que no pase el próximo año. Es que esperamos muchas cosas, yo creo, ¿eh? Ya, esperamos cosas lógicas al fin y sí, al cabo. Sí, pero es que es eso. La poca lógica equipo, que había aquí pues, la trae el Cholo. Intentas corregirlo. El Cholo este año va a estar, es su peor año en el sentido, en el de Atleti, en el sentido que yo creo que él no está contento con el equipo. Sí. Contento, ¿sabes? En el sentido de que le falta algo a él. creo que es el primer año del Cholo que no tenemos la sensación de progresión. O sea, creo que desde que vino... No, ha habido el primer año... claro. Regresión. No, no, porque si me dices que nos hemos estancado, bueno, pero yo creo que, claro, que no, hemos hecho una regresión. Es hemos verdad, ido sí. hacia atrás y ese es el problema. Yo creo que el Cholo, ya he dicho, al principio de temporada yo le veía ilusionado porque él pensaba era un nuevo reto, sabía que se le habían ido piezas claves, pero estaba eso, intentando buscar algo diferente, dice a ver si podemos sacar algo parecido a lo que pasó la temporada pasada con la llegada de Diego a mitad de temporada y demás. Quiso cambiar un poco el juego, cambiar el dibujo, probar cosas nuevas y aquella vez no salió. Esta vez estaba empezando desde cero, desde el inicio de la temporada, con jugadores nuevos, con ideas nuevas. Y según ha ido pasando los partidos, pues se ha ido dando cuenta de que no funcionaba, ¿no? Y además es eso, que creo que hemos intentado volver a lo que teníamos antes, a lo que sabíamos que funcionaba, pero claro, si ya no tienes las mismas cosas, las mismas piezas no funcionan. Entonces, yo lo que espero, lo que deseo ahora es que ahora cuando termine esta temporada, que se empiece a plantear la siguiente temporada buscando hacer una cosa parecida a la que hacíamos antes. No quiero que se cambie, no quiero que busquemos... O sea, y ahí es donde a lo mejor entra el tema económico de lo que te puedes permitir o no. El Atlético, con las limitaciones económicas que tiene, yo creo que es un equipo que, jugando a eso que jugábamos, a lo que jugábamos la temporada pasada, en el que tenías unas carencias, pero las suplías con otras que a lo mejor no son tan caras en el plano económico, se puede hacer, pero por ejemplo tener un equipo que juega muy bien la pelota, eso cuesta mucho dinero y eso el Atleti pues no lo puede tener. Discrepo, o sea, ¿por qué cuesta tanto dinero? El Atleti tiene a Saúl, tiene a Oliver, va a tener a Correa, tiene a Griezmann, tiene a Arda, tiene a Coque, que por cierto esta semana ha confirmado que se queda. No es tan difícil intentar jugar bien. Esto es lo que comentábamos hace unos cuantos partidos, no es tanto cuestión a lo mejor de jugadores como de querer y de ponerlos. Sí, o a lo mejor es eso también. No, a lo mejor también es eso, digo, que no es un juego que vaya con el estilo del Cholo. A lo mejor el estilo del Cholo está... Y a lo mejor lo ha forzado un poco también esta temporada, el querer jugar un poco más la pelota y no ser tan de arreones, tan de tan vertical, sino ser un equipo más con transición... Pues yo creo que a lo mejor no encaja bien con su filosofía y lo ha intentado meter ahí con calzador, no ha funcionado y hay que volver a lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que funcionaba. El punto clave de todo esto ha sido el delantero centro. Nos ha fastidiado muchísimo porque hemos tenido que cambiar hasta la forma de jugar por él, luego no ha salido rentable, hemos tenido que volver para atrás y ya se ha sido una rémora total. Si esto es lo de siempre, casi no importa qué es lo que seas, si lo que haces lo haces bien. O sea, al final, uno que es bueno en algo, en lo que sea, pues, por ejemplo, uno que sea bueno en un trabajo específico, seguramente nunca le va a faltar dinero. Si el tema está en ser bueno en lo que haces. Y el Cholo, si no le gusta ese otro estilo de juego, el del año pasado, que yo creo que no es tan distinto al que hacíamos hace dos, hace tres, más o menos el hilo de juego del Cholo ha sido más o menos parecido, ¿no? Quizá este año sí que ha intentado, como decís, otra cosa, ¿no? Pero si eso lo hacíamos y lo hacíamos bien, no hay por qué cambiarlo. El Atleti, yo hasta este año avanzado, defendía que no jugaba tan mal, como decía la gente, que la gente decía, joder, el Atleti no juega nada y tal. Yo no estaba de acuerdo, el Atleti... No, era mentira, jugaba bien. Sí, sí, el Atleti... yo ya no te digo el año pasado que fue el mejor seguramente, pero hace dos teníamos partidos en el Calderón. La primera temporada que vino el Cholo se jugaba muy bien. Sí, que vamos, que yo creo que eso es un San Benito que nos pusieron ahí, pero el Atleti jugaba bien. Por eso te digo que no importa si no juegas como intentas jugar a lo mejor el Villarreal o el Barcelona o el Rayo o lo que sea, tú puedes querer jugar a otra cosa, no hay ningún problema, mientras lo que hagas, lo hagas bien. Y el Atleti había encontrado un estilo de juego que lo hacía bien. Pues si hemos intentado hacer otra cosa y no nos ha salido bien, a lo mejor es que hay que volver a hacerlo como lo hacíamos. Lo que pasa es que para eso vamos a necesitar, ya te digo, un delantero que te aguante la pelota y que sepa él solo inventarse jugadas, pues como se la inventaba Agüero en su día. Lo difícil es decir qué delantero es ese. Muy Claro, difícil. pero es que para eso están Caminero y el, ¿cómo se llama? Andrea Berta, ¿no? Coño, Sí, pero no sé, es uno que barato están para, sí, para bailarle a Cerezo y a Miguel Ángel Gil, pero ese es el problema, joder. Pero vamos, ¿sabes? es que Como no ese es su engañemos al trabajo. Chelsea, que nos dejen otra vez a Costa. Calla, calla, que yo con el Chelsea no quiero tener nada. Bueno, que si nos Antonio. devuelven a Felipe tampoco pasaba nada, ¿eh? No, no, creo que nos hacía un apaño tanto al jugador como a Sí, nosotros. pero es que estos te devuelven a Felipe, pero se llevan a Arda o a Coque o sea, También es verdad, no, sí. yo no me fío de ellos. Habrá que ver también el papel de Oliver Torres, ya lo hablaremos, Y pero yo creo que de es el Correa. momento A adecuado eso me refería para yo que con lo de vuelva. los jóvenes. Tenemos a Oliver Torres, a Correa, a Oliver Torres, a Correa, Hace a falta ilusión Saúl. en el equipo. Claro, gente sabia nueva que te aporte Que en eso. revolucione, que tire la puerta Claro. abajo, que venga con Sin ganas. miedo, sin y con ganas, y con ganas y con fuerza, ¿no? O sea, con que vengan frescos, ¿no? Hay mucho, ya digo, veo que hay muchos jugadores de los supuestos Que veteranos han que llegado a tienen que su tirar del carro, oportunidad. ya han tirado del carro y ahora ya no pueden más, ¿no? Entonces hay que abrir, sacarlos y que entren nuevos. Es ley de vida. O sea, no se Sí, les agradece o lo que que han adquieran otro traído. papel en la plantilla. Si saben Claro. adquirir papel de suplente, pues no estaría mal, pero es difícil. Pero bueno, estamos haciendo ya el balance y todavía nos queda un partido, ¿eh? A Sí, ver, sí. hay que Sí, esperar. es que ya es que se hace Estamos a largo todos pensar igual, aquí. estamos Ya, esta pensando semana ya. ya que la teníamos y otra vez otro partido. Sí, ya. Yo estaba pensando, digo, joder, me gustaría hacer este programa ya. El último programa, hacerlo un poco en plan ya sin tener ningún, ¿no? O sea, haber asegurado ese tercer puesto y tener ese partido contra el Granada, pues para, bueno, disfrutar no se va a disfrutar mucho, pero por lo menos para relajarse un poco, ¿no? Pero no, no va a poder ser, no va a poder ser. ¿No han querido? Pues no han querido. Más que no Bueno, han querido, creo que no pueden, vamos. sí. Jugamos contra Granada el sábado a las 6:30 de la tarde. Las 6:30 exactamente. Creo que sí, espérate. Tenía aquí. ¿Qué hora Sí, más exacta creo que es a pone, las ¿no? seis. Es a las 6:30, sí. 6:30, sí. Es el domingo, creo, ¿no? A las 6:30. No, No, no, sábado. sábado. Lo han adelantado al sábado por el tema de Sábado. las elecciones que hay en España. Porque Bueno, por y la hemos tenido suerte al vida. final que no ha habido huelga, ¿no? El tema de la huelga y este, ¿no? Bueno, sí, Bueno, estaba claro suerte. que no iba a Que haber. decían que si había Suerte. huelga igual No, se suerte no, terminaba que la con liga, huelga claro. estábamos ya en la Estábamos Champions. ya en Champions. Pero bueno, ese tema se ha quedado ya aplazado, igual que está el de la UEFA, este, La el tema de sanción. la Es sanción, que de la habrá que sanción no esperar. se va a llevar a efecto en enero, porque ya no hay tiempo. Porque entre recursos no hay sanción todavía oficial. No, ya este verano se puede fichar. Como mucho, en invierno si llega la sanción. Es que todavía no ha llegado ni la sanción ni nada. O sea, es que se va a poder fichar, no van a poder poner excusa. Bueno, pues a ver, a ver. En fin, que no sé si queréis algún tenemos algún tema más, pero se Sí. jugaba las féminas jugaban la Copa este fin de Sí. semana, ¿no? Las Han tenido semifinales. mala suerte. Han Sí. perdido en las semifinales, empataron a uno con el Sporting de Huelva y en los penaltis perdieron en semifinales y luego el equipo onubense ganó la final. Ha sido mala suerte, los penaltis siempre es una lotería y aún así la temporada del Féminas es magnífica. Se han quedado segundas en la liga por primera vez en la historia, acuden a la Champions también por primera vez, han llegado a semifinales de Copa. Una temporada inmaculada, vamos, han estado muy bien y podían haber llegado a la final, pero bueno, los penaltis son una lotería y no lo han conseguido. Y el próximo año van a debutar por primera vez en Champions, que sería muy bonito que los dos equipos de Atleti estuvieran jugando la Champions a la vez. Sí, bueno, habrá que ver, a ver qué tal se les Y da, luego la esperemos que bien. cantera, pues se ha consumado el desastre absoluto. El B ha terminado la temporada con una nueva derrota en casa. Y el C también, que está totalmente desmoralizado, porque ellos al fin y al cabo que se habían salvado también ha terminado con una derrota. Y ahí sí que ya el no sé ni lo que puede pasar ahí, porque ahí puede ser la revolución total. Habrá que ver eso, otra cosa. Que esperemos que. Hombre, ya es pedirle mucho, ¿no? Pero por lo menos que tenga algo de mano el Cholo ahí, ¿no? Que No, se. yo creo que el Cholo ya tiene bastante tiene con el primer Claro, por eso equipo digo que para es que se pedirle acomode. mucho, pero por lo menos que se cuente con él, con su opinión, ¿no? No digo que lo haga él, pero que se cuente con su opinión y que se haga todo un poco más a nivel Lo club, ¿no? primero que tienen que hacer es que el filial jugara como el primer equipo. Esa es Eso. una medida básica. Que es lo que hace el Barcelona Pues y el eso me Madrid, por refiero, ejemplo. que Si por tú ves a ejemplo. uno. Tendrías que tener un cuerpo técnico que estuviera, que fuera parte, en cierta medida, que fuera parte del cuerpo técnico del Cholo. Que no fuera solo el Cholo, Germán Burgos y Vizcaíno, sino que también estuvieran ahí los técnicos del filial y que fuese eso, que fuese un club, ¿no? Que estuvieran pendientes de cómo se entrena, de qué hace, las cosas que hace el primer equipo para pasarlas al filial y en constante contacto, ¿no? Con unos con otros, ¿no? Para poder saber pues lo que se puede. Y es fundamental lo de jugar igual. Claro. Porque si tú juegas igual, subes a uno y ya tienes el sistema adquirido. Luego, vale, es más difícil jugar en primera, pero ya partes con una ventaja. Pero si el filial juega de una manera, el A juega de otra, es un lío. Sí, pero para eso el A tendría que jugar saberlo siempre también, de la misma manera. Saber a qué jugamos, ¿no? Claro. O sea, primero exacto, tiene que el Cholo saber a qué queremos jugar y luego pasarlo al B. Ya, pues, claro. Estamos pidiendo muchas cosas. Sí, sí. Decimos el club, ¿no? Sí, no, o sea, que el club todavía tenga una idea de juego, porque aquí primero se te trae un entrenador que te intenta jugar 4-2-3-1 y te echan a ese entrenador y te traen otro que te quiere jugar pues con extremos. Y, o sea, que al fin y al cabo es el club el primero que no sabe a qué quiere parecerse, qué es lo que quiere ser. Pues teníamos que hacer, yo siempre lo dije, que el Cholo tiene que ser el Cruyff del Atleti. Cuando llegó Cruyff al Barcelona, el Barcelona no es que fuera un desastre, pero llevaba muchos años sin ganar ligas, era un equipo que siempre estaba superado por el Madrid, y Cruyff cambió el club de cabo a rabo. Todo lo que hizo Cruyff ya no es lo que ganó, sino es que dejó un legado para siempre. El Barcelona, a partir de ese momento, siempre ha jugado de la misma manera. Siempre se ha apostado por un tipo de jugador, por un tipo de forma de jugar, por una táctica, y eso es fundamental. Y llevan así 25 años y es cuando más éxitos han logrado. Yo creo que era lo que tenía que lograr el Cholo. Pero es tan difícil porque aquí no le hacen caso, como le hicieron caso a Cruyff en el Barcelona, claro. Pero sería magnífico que se fuera el Cholo y que él ya hubiera dejado un legado de el Atleti va a jugar siempre así. Porque sí, lo dice que es el sistema de Atleti. Y viniera de entrenador, Pepe, Benito o quien sea. Pero lo que metemos es que se vaya al Cholo y vendrá otro y a lo mejor pasamos a jugar a un 4-3-3. No sé. En fin, habrá que ver, habrá que... Eso, nos queda un programa más de Liga y luego tenemos programas para especular y para debatir estas cosas. Vamos a tener unos cuantos. Así que... Sí, los expertos en fichajes este verano se van a hacer la... Sí. ¿Sonará Reus otra vez? Habrá que preguntarle al amigo Gato, ¿no? Pero no sé. Va a empezar la semana. A partir de la semana que viene vamos a escuchar muchísimos nombres, muchísimas cosas. Esta semana he oído yo lo de Mandzukic, que lo quiere el Mónaco. Pues estas cosas son. Si son verdad, que se hagan ya, vamos. Sí, sí. En fin. A ver cuánta pasta ponen. Que no, vamos, es... que decían que en invierno, ¿os acordáis que sonó que el City quería poner 46, 45 millones por Manju? Sí. Imagínate, madre mía. Hombre, yo creo que en la liga inglesa debe tener buen cartel, porque es un delantero que allí le gustaría mucho. 20 millones lo vendemos. Escucha, que si nos dan 45, como decía, en invierno, me hago del City, me compro la camiseta. Sí. Es que no creo que dieran eso, pero bueno, y además es que en el City habría que ver si hubiera jugado, porque tiene muchos delanteros. Pero cualquiera sabe. No, pero está claro que tiene mucho, allí hay mucha pasta, no es como aquí. Sí, sí. Pero bueno, hay pasta, pero no lo utilizan tan bien porque sí. Luego a nivel de resultados sacan menos. Habrá que ver cómo. Imagínate si el Cholo tuviera el dineral que tiene el City. Pues habría que ver también, yo qué sé, a lo mejor le das tanto dinero y tampoco, ¿no? No sé. Tienes menos opciones de equivocarte, yo creo, ¿no? No sé. Hombre, en el City está Pellegrini, que estaba en el Villarreal, y toda la gente cuando estaba en el Villarreal decía, joder, es que este tío le das una plantilla, le das dinero y tal, y se fue al City, bueno, pasando por el Trampas y por el Málaga, y no ha hecho... Sí, lo ha hecho mejor. Sí, ¿no? Ha ganado un par de ligas, creo, pero vamos, a nivel europeo poco. Pero yo creo que también depende del carácter, y el Cholo es que tiene más carácter también. Sí. Transmite sí, más, Pellegrini. También a las estrellas le jode que un entrenador se les ponga a lo mejor por delante encima, de ellos. ¿No? Sí, entonces sí. Vete tú a saber. O sea, es lo que dice un poco Jorge, que luego vete tú a saber. Es que en cada equipo luego funciona. Sí. Funciona de una manera diferente. Son 25 personas conviviendo y pues hay de todo. Yo fíjate que creo que cuando el Cholo se vaya del Athletic, esperemos que sea dentro de mucho, se irá al Inter. Por aquello de... Es que una vez le oí en una entrevista que decía que los equipos a los que primero quería entrenar eran aquellos en los que hubiera jugado. Que luego vete a saber, sí. ¿Sabes? Porque este mundo es como una, es, pero... Sí. La liga italiana le viene muy bien a él. Pero me pega, el Inter, además un equipo que ahora mismo así está en media tabla, que no es lo que era, a lo mejor para él sí que es un reto retomarlo, pero en fin, esperemos que sea dentro de mucho. Sí, vamos. Bueno, pues vamos a ir terminando por hoy, ya digo, nos queda un programa más, un partido más de Liga, y luego ya vamos a tener tiempo para explayarnos en todas estas temas y rumores y demás, aunque ya sabéis que si nos habéis seguido en pretemporadas anteriores, o sea, en los años anteriores, no hemos comentado mucho, no somos mucho, o bueno, quiero pensar que no somos mucho de escuchar a los rumores, aunque siempre ponemos algo, ¿no? Pero sí, cuando ya está muy cercano. Cuando está, digamos, cercano, ¿no? De estos nombres que salen, pues a lo mejor hemos dado los nombres, pero no nos metemos como mucha gente con las pajas mentales estas de que si viene este, el otro, el de más allá, sino que queremos, nos gusta un poco más hablar de lo que puede ser y de las posibilidades reales, ¿no? Así que bueno, habrá que ver, porque este verano, ya digo, va a ser verano largo, van a venir muchos nombres y va a ser muy difícil saber qué información es real y qué información es ficticia, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos. De momento, eso, nos queda un partido de Liga, así que hay que concentrarse en eso, y otra semana que se nos va a hacer larga, esta semana sin Champions y sin cosas, se hace muy larga. Parece, ha pasado una semana y para mí es como si hubiera sido un mes, ¿no? Sin apenas información también, porque no pasa mucho. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que pasa cuando no peleas por títulos, que volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos ahí, eso, que a lo mejor los jugadores también se les hacen muy largas las semanas entrenando sin tener un objetivo muy claro. Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos queda un partido más. Y nada, dar las gracias a Fernando y a Miguel por haber estado aquí con nosotros. A todos los que nos escucháis, os recuerdo además que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com, donde podéis escuchar todos los programas, dejarnos vuestros comentarios, o seguirnos a través de iVoox, RSS o iTunes, o Facebook o Twitter. Y nada más, ahí están todos los datos, los contactos, para que nos podáis mandar vuestros comentarios, que últimamente pues tenemos conversaciones bastante interesantes tanto en nuestra web como en iVoox. Y lo dicho, estamos aquí la semana que viene. Jugamos sábado a las 6:30, así que me imagino que estaremos por aquí el sábado por la noche para comentar ese último partido, esperando pues hablar, obviamente, de una victoria del Atleti y de la confirmación de ese tercer puesto. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!